domingo 15 de febrero. Último domingo desde Epifanía, Transfiguración, Estomí. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz, que dijo, «Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo». Mateo 17, versículo 5. La escena de la transfiguración es un momento de revelación. Los discípulos ven a Jesús resplandeciente, acompañado por Moisés y Elías, y escuchan la voz del Padre que señala a su Hijo como el centro de la fe. El mandato es claro y breve, escúchenlo. Hay tantas voces que gritan, desde la política, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales. Muchas de ellas pretenden imponerse con fuerza y autoritarismo, convencernos de que la violencia y la agresión son formas aceptables de resolver conflictos, de que la convivencia se logra con más control, exclusión y miedo. Son voces que buscan instalarnos la idea de que el otro es una amenaza, de que la vida vale menos que el poder y de que el odio puede garantizar la paz. La voz de Dios, en cambio, se abre paso ante la confusión y nos recuerda que no todas las voces son iguales. Frente al ruido del autoritarismo, el mandato del Padre es sencillo y radical, escúchenlo. Escuchar a Jesús significa oír la voz de la ternura, la compasión y la justicia que se pone del lado de los más desfavorecidos. Implica prestar atención a las palabras que nos invitan a amar a nuestros enemigos, a perdonar 70 veces 7 y a construir comunidad alrededor en torno a una mesa compartida. En la transfiguración, los discípulos se postran con miedo. Pero Jesús los toca y les dice, «Levántense, no tengan miedo, la voz del Hijo amado no aplasta ni intimida, libera, consuela, sostiene». En medio de tantas voces violentas, la invitación sigue siendo clara, escuchar al Hijo para aprender a vivir en la paz del reino. Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.